conseguir un cuarto propio. Para alcanzar la independencia, ya lo dijo la Virginia Woolf, sin pensar en todas las consecuencias. Entiendo cuál es el mensaje, pero ha perdido la vigencia. Una habitación no es suficiente si compartes piso.